Hola, hola, hola, amigas, amigos, compañeros, compañeras, compañeroas. Bienvenidos a América Resiste. La vuelta de hoy es la número 357, el día 3 de abril del año 2023. Transmitimos desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra, opera técnicamente Pedro Ramírez Otero. Gracias, Pedrito. ¿Quién les habla? Ángel Fernández Chesma, responsable del contenido de pe a pa de este viajecito de casi dos horitas. Les damos las coordenadas, por dónde viene la cosa. Vamos los días lunes de 18 a 20 en vivo. Repetimos los sábados de 22 a 24 y los domingos de 16 a 18. Y vamos a explicitar cuáles son las herramientas que utilizamos para resistir. Las noticias fidedignas. No mentimos, no tergiversamos, no vendemos humo. Traemos denuncias especialmente de aquellos hechos que suceden en espacios recónditos donde no llega la llamada opinión pública general. Practicamos el periodismo social, libre y militante. No somos neutrales. Estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud. Y qué día, qué año, qué década, qué lustro. Mamma mía. Una noticia tapa la otra. Se suceden de manera incesante cuestiones que uno tendría que darlas a publicidad o por lo pronto difundirlas, pero son tantas que nos hacen perder las cuestiones más profundas. Así que bueno, en el programa de hoy primero vamos a resaltar un párrafo del diputado Leopoldo Moró en la Cámara de Diputados de la Nación, referido no solo ya al negacionismo, sino directamente a un intento de tergiversar, de mentir, de una manera que sirva para hacer crecer la impunidad sobre los crímenes de la última dictadura militar. Un discurso del cual extraje algunas ideas fuerza que son las que me parecen digamos, más significativas. Después el vibrante discurso de Miriam Breckman. El tema este de la violencia política de manera explícita, volver a utilizar en la República Argentina después de todo lo que hemos sufrido y que aún no hemos saldado, en esta jugada perversa de salirse de los límites de la convivencia democrática, de la convivencia entre distintos, de una manera equilibrada, de una manera en la que la división de poderes nos garantizara por lo pronto igualdad ante la ley. Pero bueno, a raíz de un atentado que sufriera un local del Frente de Izquierda, la palabra de la diputada Breckman, y aparte, por supuesto, repudiando el negacionismo, ¿no? Después de esto, otra cuestión álgida que emparenta siempre al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con la policía de la Ciudad de Buenos Aires, y este es el juicio de Lucas González, el niño que salía de jugar al fútbol y que, víctima de una expresión racista por parte de una policía descontrolada, de una policía fuera de los cánones que indican las leyes y también la democracia, e incluso la empatía hacia la vida del otro. Un chico que sufrió una encerrona, que fue torturado mientras estaba herido a balazos. La forma en la que se está llevando adelante el juicio y el hostigamiento prácticamente extorsivo al cual son sometidos los testigos, que dicen cuál fue la verdad, y también los compañeros de Lucas, que no fueron víctimas de asesinato simplemente por suerte, de casualidad. Después de esto, el horizonte de guerra, como vamos a escuchar después sobre el tema de las pulsiones, que hablamos con el profe Alejandro Correa en nuestra charla, pero no podemos negar que hay un despliegue de armamento destructivo para lo que queda de la humanidad, para lo que queda del medio ambiente, para lo que queda del hábitat, que cada vez nos contiene menos, que cada vez está más deteriorado, que a cada segundo da muestras de un hasta acá llegamos. Y a esto se agrega un factor que hace temblar justamente el tablero político de Estados Unidos, y es la adhesión del Reino de Arabia Saudita a un pacto de seguridad con la República de China. Luego de esto, la palabra, mejor dicho, vamos a escuchar, vamos a compartir la charla con el profesor Alejandro Correa. Fuimos por varios lados: la amenaza a la democracia, el recuerdo de Malvinas, tiene tanto que ver con esto que hoy estamos viviendo, la injerencia de Estados Unidos, y bueno, nos trajo música de Miguel Mateos y Sass. Y decíamos, primero el tema de Malvinas. Yo no sé, Malvinas, claro, hay cuestiones que pasaron, que hemos vivido, los que acumulamos décadas, que son realmente incomprensibles vistos desde hoy. El 2 de abril nos desayunamos con el desembarco de las fuerzas argentinas, de las fuerzas militares argentinas, en las Islas Malvinas. Dos días antes, ese mismo gobierno que encabezaba la toma de Malvinas reprimió salvajemente una movilización de la CGT de los argentinos, que nos convocó a miles. Miles acompañamos esa marcha. En una forma de recuperar aire, en una forma de recuperar, aunque sea algún viso de democracia. Y más allá del repudio, más allá de la cárcel, más allá de los garrotes, más allá de los gases lacrimógenos, finalmente el 2 de abril fuimos muchos también los que fuimos a esa plaza a vivar por la reconquista, decíamos, de Malvinas. Esto fue un instante. Luego de ese instante empezó a llegar la verdad, el escepticismo, y finalmente la oscura historia que encerró no solamente Malvinas, sino los crímenes cometidos por execrables miembros de las Fuerzas Armadas Argentinas sobre sus propios soldados, sobre nuestros verdaderos héroes. Torturas, sometimiento al hambre, al frío, órdenes y contraórdenes. Mientras tanto, los que aquí en la Argentina se decían los dueños del ser nacional, valientes ellos, combatientes ficticios de una supuesta fuerza irregular que venía a cambiar la República. Combates que dieron en las sombras, entre la picana y la tortura, con gente malherida, debilitada, dominada, en espacios donde no llegaba la justicia y reinaba realmente el paroxismo de la violencia. Aparte de todos los testimonios que vamos escuchando, especialmente a través de la retaguardia, ¿no? Una retaguardia que yo siempre digo, a veces con maniobras, cuando sos atacado por el enemigo, eso también significa un triunfo, ¿no? Porque lo peor que te puede pasar es que en un momento como en el que estamos viviendo el enemigo no actúe. Bueno, evidentemente actuaron de la forma vil y cobarde a la cual nos tienen acostumbrados. En este caso es intentar cortar la comunicación de la retaguardia mediante el hackeo de la página del portal que tanto queremos. Pero así todo, intentar cortar la comunicación a un medio alternativo, a un medio social, a un medio que está con el pie a tierra, al lado de los que más sufren, al lado de los vulnerables, al lado de los que buscan memoria, verdad y justicia, es prácticamente imposible. O sea, como decía Mario Benedetti, cada vez que nosotros vencemos, el enemigo se prepara para volver, y cada vez que el enemigo vuelve, nosotros de manera inexorable volveremos a ganar. Así que bueno, de eso se trata. En este caso estamos sufriendo un pequeño percance, no ocasionado por cuestiones de fuerza mayor, sino por fuerzas intencionales, con el objeto de practicar terrorismo político. Esto es acallar voces libres que difundan lo que no quieren escuchar. Por otro lado, tenemos un país que prácticamente está de rodillas, derrotado por el hambre, en el cual las presiones se suceden una detrás de la otra, y especialmente en el tema alimenticio. Los precios están por las nubes y no hay manera de pararlos. Cada día, cada mejora que se intenta hacer, tanto desde los trabajadores, tanto desde las relaciones laborales formales con los sindicatos, tanto como desde las ayudas sociales que provienen de los gobiernos, de todos los gobiernos, tanto nacional, provincial, municipal, vemos que se va, que ese dinero finalmente, como en algún momento advirtió Cristina Fernández de Kirchner, va a parar al bolsillo de cuatro vivos. Si existen vivos, si existen bolsones monárquicos dentro del Estado Nacional, que alimentan gastos suntuarios, gastos realmente que son inocuos, que no redundan en beneficio del bien común, que no redundan en beneficio de la comunidad toda. Por ejemplo, tenemos bolsones dentro de la justicia, no solamente juzgados, ¿no? Eso también hay que ver, cuánto cuesta cada juzgado, cuánto gana, suponiendo que sea un juzgado productivo, pero después tenemos áreas grises donde viven y engordan con el dinero del Estado público. Procuradurías, fiscalías, secretarías, direcciones, empresas descentralizadas, que se fijan sus propios sueldos de una manera exorbitante y a su vez incurren en gastos, que yo creo que es hora, de una vez por todas, que por lo pronto se sepa, sepamos cuál es el presupuesto anual y qué significa el presupuesto anual de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de la Magistratura, de la Procuración General de la Nación. Tengo entendido que solamente la Procuración General de la Nación está arriba de los casi 200 millones de dólares anuales para sostener estructuras que realmente no están a la altura de las circunstancias y poco y nada le sirven al bien común a la población, y más a una población hambriada que es la que sustenta, con el aporte del IVA, que existan esos bolsones. Son bolsones monárquicos, son bolsones donde se hacen gastos suntuarios, donde hablamos de millones y millones de pesos, de cientos de miles de pesos, como si fueran monedas. Y eso no se ve. O sea, la lupa está puesta en un senador, en un diputado, cosa que está bien porque tiene que cumplir con su deber, que es representar los intereses del pueblo. Y sus sueldos por ahí son de 500, 600 mil pesos. Ahora, cuando nosotros miramos que dentro, por ejemplo, de una procuraduría que no tiene función en relación con el público en general, que no le aporta absolutamente nada al público en general, y lo único que hace es seguir generando más direcciones y subdirecciones y secretarías con el único fin de apoderarse de los dineros del Estado. Estamos hablando de una procuraduría que tiene estas características, que está arriba de la de los 40 millones de dólares. 40 millones de dólares, 20 millones de dólares, 25 millones de dólares. Yo creo que es hora, y también las empresas descentralizadas, ¿no? Los sueldos que se fijan los representantes del Estado en justamente en esas empresas descentralizadas. ¿Quién los fija? ¿Quién los controla? ¿Dónde está? Si en un momento en el cual tenemos el 52% de la población por debajo del índice de la pobreza, se sigue soportando, se sigue aguantando, se sigue escondiendo bajo la alfombra, que existan estos bolsones monárquicos y realmente oligárquicos que se alimentan del dinero de los más pobres, creo que no. Si los gobiernos y las propias estructuras de la justicia y del Ministerio Público Fiscal no reaccionan rápidamente, va a ser el pueblo el que nos va a hacer reaccionar. Y no porque alguien los mande, sino porque en un momento alguien se va a dar vuelta y va a decir: pero escúcheme, maestro, usted gana 4 millones de pesos y yo estoy con mi hijo que no le puedo dar de comer o comprar un remedio. ¿Y qué me da usted si yo a usted le estoy pagando el sueldo? Pero no, viven encerrados en palacios, custodiados por policías, custodiados por ejército, custodiados por servicios de inteligencia, con el solo objetivo de seguir engordando con la plata de los más pobres. Vamos a escuchar el reporte número uno, al diputado nacional Leopoldo Moró. Por la provincia de Buenos Aires, Leopoldo Moró. O una supuesta precisión matemática respecto a los desaparecidos, un alegato francamente negacionista, como pocas veces he visto, de un ex militar que se sublevó contra el orden constitucional. Desaparecidos. Trata de demostrar de que no son tantos, sino que son menos. Y en este caso dice ley de fuga, particularmente cuando vino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, donde se produjo una ola de ley de fuga para abordar la presencia de estos desaparecidos en los campos de concentración. Todos conocemos, yo conozco por mi labor periodística, casos de enfrentamientos inventados donde aparecían supuestamente cuerpos que habían aparecido enfrentados a fuerzas legales que no eran tales, fueron tirados en la calle después de haber sido fusilados en la ESMA o en cualquier otro centro de detención. Ponen como ejemplo a los integrantes de la guerrilla que decidieron suicidarse cumpliendo directivas expresas de sus organizaciones, como si también fuera responsabilidad del Estado. ¿Cuántas familias judías se suicidaban cuando las SS hacían razzias? ¿Cuántos resistentes en los países ocupados de Europa se suicidaban cuando la Gestapo iba a golpear la puerta para llevárselos? ¿Qué querían que esperaran? Sabían cuál era su destino, no iban a un juez de la Constitución a ser juzgado como debía ocurrir. Iban a los campos de concentración a sufrir la picana, a sufrir violaciones en el caso de las mujeres, al destino de que los tiraran de un avión. ¿Hubo gente que se suicidó frente a eso? Sí. Eso no es responsabilidad del Estado, es un disparate decir que no es responsabilidad del Estado. Porque si no hubiera existido esa represión ilegal con esa metodología aberrante y hubieran sido detenidos como correspondía porque estaban violando la ley y llevados a un juez natural, eso no hubiera ocurrido. Por agentes estatales de esos países, el Plan Cóndor, bien, gracias, te lo debo. Claro que hubo gente que la mataron en otros países, que se la llevaron de aquí. O gente que la mataron de aquí, agentes estatales que entraron aquí con el permiso de la dictadura argentina. O no se acuerdan de Selmar Michelini, del Partido Blanco de Uruguay, asesinado en un hotel de la calle Corrientes. O de Gutiérrez, o de tantos otros que entraron a la Argentina creyendo que venían a buscar un refugio, un país que los iba a contener con el exilio, y fueron entregados a las fuerzas represivas de otros países. O se están refiriendo a los cadáveres que aparecían en Uruguay con la cabeza cortada después de que los tiraban de los aviones. Claro, como aparecían en Uruguay no hay que contarlo, porque era en otro territorio. Esto es como si dijéramos que en la Alemania nazi no había que contar en el holocausto a los que murieron en Auschwitz, porque murieron en Polonia, murieron en otro territorio, entonces descontémoslo del holocausto. Esto es miserable, es un panfleto que pretendía enmascarar una política orientada al negacionismo. Hubieran venido acá o a un juzgado de cualquier lugar del país y hubieran traído la lista de los nietos que no aparecen, la lista de las tumbas UNN que todavía hasta el día de hoy siguen apareciendo, la lista de los desaparecidos y diciendo dónde los llevaron y dónde los mataron. Esa es la forma de contribuir a la reconciliación nacional. No pretender que aquí en el Congreso se apañe a un panfleto negacionista. Negacionismo, no. Muy bien, comparto. Negacionismo, no, de ninguna manera, ni que lo disfracen de ovejita. Y decíamos en el programa anterior, ¿no?, y cuando habíamos escuchado a la palabra del expresidente Fernando Lugo sobre la injerencia que tuvo Estados Unidos en el golpe blando que lo desaloja del gobierno. Y también decimos que estas no son cuestiones espasmódicas, que esto no son cuestiones que están atomizadas, que no están integradas, ¿no? Todo esto forma parte de una política consensuada, articulada. La reunión que se hizo en Rosario con la Fundación Libertad, encabezada por Mauricio Macri, tiene toda una connotación, nos hace revivir aquella otra reunión magistral del año 2008, cuando se manifiestan como la nueva derecha, como la articulación transatlántica, y absoluta y continental americana respecto a la imposición de políticas. No nos olvidemos la secuela que aún sufrimos del ex embajador de Estados Unidos, Prado, que no solamente inseminó, él no personalmente, sino como una política de Estado, al Poder Judicial, a las policías, a las fiscalías, a los organismos de control. Estamos viviendo un orden impuesto de una manera tal vez no explícita, pero no oculta. Todos sabemos de qué se trata. Y en este contexto, el senador estadounidense Ted Cruz instó al Departamento de Estado a imponer sanciones contra la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner por denuncias de corrupción presentadas por un fiscal local. De aquí de Argentina, por supuesto, el que hizo el libelo ese. Este republicano de Texas le mandó una carta al secretario de Estado Antony Blinken para procesar la información e imponer inmediatamente sanciones no solamente a Cristina Fernández de Kirchner, también a su familia. Y Cristina dice después, le llegan refuerzos al Partido Judicial y a Comodoro Py, tal cual lo dije, esto es una proscripción para quien tiene dudas del norte, le llegan refuerzos al Partido Judicial y a Comodoro Py. Yacimiento Vaca Muerta, ese es un pecado que no nos perdonan, que recuperáramos junto a YPF en mi segundo mandante durante el año 2012. Esto es algo que realmente les duele muchísimo, les duele cualquier gesto de soberanía, cualquier gesto de independencia. Por eso, a pesar de que nos tienen tomados del cuello de una manera ya asfixiante, siguen apretando. Vamos a escuchar el tema número uno del cuarteto uruguayo de Nos, Pueblo Podrido. Bueno, decíamos sobre las mentiras y las extorsiones. El gobierno de Horacio Rodríguez Larreta es otro de los embanderados con el tema de la flexibilización laboral. Pareciera ser una cuestión, yo ya no creo que es irónica, yo creo que es abusiva, creo que es una cuestión de tomarnos el pelo, pero de una manera en que realmente raya con la perversión. Hablemos de flexibilización al día de hoy, ¿no? Primero, todos los muchachos, muchachas y muchachoas que andan con, con una mochila al hombro, haciendo repartos por toda la ciudad. Cuestión que en su momento horrorizó porque parecía que era mano de obra esclava. Ahora resulta que no, son emprendedores cuentapropistas. Y lo aceptamos. La otra, la cadena de supermercados Carrefour cerró la sucursal de Colegiales Cierres Express para evitar la acción de los trabajadores. Una modalidad similar ya se había implementado en el cierre de una sucursal en la ciudad bonaerense de Balcarce. Mediante una estrategia que busca eludir la acción coordinada de los trabajadores, la cadena de supermercados Carrefour adoptó la modalidad de cierres express de sucursales, anunciando la medida a los trabajadores en horario de atención al público. Si eso no es flexibilización, ¿qué es la flexibilización? Vamos a escuchar una representante de la dignidad de la izquierda, Miriam Breckman. Reporte 2. ¿Saben por qué quieren revivir el negacionismo? Porque ellos saben que sus políticas, cállate la boca, deja de defender los genocidas, Villarroel. Cállate la boca, déjame hablar. ¿Saben por qué Villarroel interrumpe? ¿Saben por qué Milei reivindica esos atentados? ¿Por qué reivindican el negacionismo? Porque las políticas que ellos quieren llevar adelante son las políticas de Martínez de Hoz y solo se aplican con mucha represión. Solo se aplican así, porque por eso hablan del curro de los derechos humanos como Macri. Por eso. Porque quieren, en esos planes que dicen que en 100 horas van a resolver la situación económica de la Argentina, quieren aplastar a la clase trabajadora. Y no lo vamos a permitir, por eso lo vamos a denunciar y por eso no me vas a callar. Por eso no me vas a callar. Porque estamos hablando del presente, porque estamos hablando de lo que pasa hoy, porque quieren construir un sentido común de derecha y por eso discuten que fueron 30.000. Saben. Que quienes exigimos históricamente la lista de los detenidos desaparecidos somos nosotras con las madres, con las abuelas, con los familiares, con los hijos y con las hijas. Ellos la ocultaron, ellos gobernaron y la ocultaron, ellos ocultaron las pruebas, la siguen ocultando hasta el día de hoy. Ningún genocida habla, ninguno dice el destino de los detenidos desaparecidos, lo que es peor, ocultan el destino de los más de 400 pibes y pibas que se apropiaron en la dictadura, porque esos genocidas que ahora defiende con grititos, no solo violaban a las compañeras en los centros clandestinos, también se apropiaban de los bebés. Eso es lo que están reivindicando y por eso no quiere que hable. Por eso discuten la cifra de 30.000. Discuten la cifra de 30.000 porque están dispuestos a hacerlo de nuevo, porque trabajan para las grandes patronales que se beneficiaron con este genocidio, porque trabajan para implementar un plan económico como el de Martínez de Hoz. Nosotras, que luchamos permanentemente contra el ajuste de este y de todos los gobiernos, vamos a enfrentar ese negacionismo. Muchas gracias, señora Presidenta. Vibrante y concreta y real. Es la voz que es imprescindible dentro de la democracia. La voz, la postura. Podríamos en algún punto estar por ahí en consenso, pero en otros no. Pero en lo que hace a la defensa de la dignidad y de la democracia y de la lucha de los de abajo, hay que me saco el sombrero, no solamente con Miriam, sino con sus compañeros. Y este tema, después del atentado contra el local de la izquierda en La Plata, lo vamos a escuchar, digamos, durante la conversación con el profe Alejandro Correa. Y no nos olvidemos lo que dice la Real Academia Española respecto a la palabra proscripción. Es una identificación pública y oficial de personas u organizaciones catalogadas como enemigo público, enemigo del pueblo o enemigo del Estado. Suele incluir la pena de muerte o de destierro y es una palabra de peso político muy fuerte. Como también es muy fuerte el tango canción que nos dejara Juan Batuone, el tema número 2, Ni olvido ni perdón. Era el otoño en Buenos Aires, solo, nadie, como el buzón que está en la esquina, alma mía, a Ahí va mi gente con total desilusión, con los vestigios de su amarga desazón. Y a pesar de eso mis fantoches buscan la risa del corazón. Que ya no vengan con cuentos, que es una cuestión de evento. Si lo que falta es amor, me hago eco de García, y no de que está en la guía, sino Charlie, say no more. Nos siguen dando a la lata, ya nos dejaron en patas, en mitad del ventarrón. Si serán tan caraduras, pa' nosotros viciadura, y ellos morfan con llanto. No me resigno a tanto espanto, hambre, llanto. Hay tanta gente sin laburo, tristes, duros. La dignidad se la vendieron a un finao, el corralito en el banco del mamau. Y a la justicia que es divina, y a mi Argentina la han empomao. ¿Pa' qué juran por la patria, por los santos evangelios, por la bendita nación? Es mejor que lo pensemos, si no, para el año nuevo vamos a estar en un cajón. Si no les tiembla la jeta en un reino de caretas, usurparon la de Dios. Hagámonos responsables, y a los que fueron culpables, ni el olvido ni el perdón. Si serán tan caraduras, pa' nosotros miciadura, y ellos morfan con llanto. Grande Juan Batuone, que entre otras cosas decía: en algún lugar somos hijos de la pérdida, de aquellos que perdimos alguna vez. Sabemos de la resistencia y del placer que nos produce seguir siendo quienes somos, sin engrupirnos que somos los mejores. No hay proeza más grande que ser uno mismo con su realidad. Y hablando de la realidad y de los destinos a mano, los destinos crueles, mortales, a mano del descontrol que nos regala esta ciudad de Buenos Aires. El reporte número 3, juicio sobre la muerte de Lucas González. En la segunda jornada declararon 10 testigos. 3 de ellos fueron los chicos que estaban con Lucas el día que lo asesinaron. En esta jornada, tanto Julián, Joaquín como Niven coincidieron en que el día que mataron a Lucas no había ni sirenas, ni balizas, ni uniformes. La próxima jornada será el 11 de abril en los tribunales de Comodoro Py. De la forma que lo hicieron, todos creímos que era un asalto, todos lo creímos. Porque mi nene, cuando me llama por teléfono, me dice: papá, me quisieron robar y le pegaron un tiro a mi amigo. Todos nosotros creíamos que fue un asalto, todos creímos eso. En esta instancia del juicio, ¿usted tiene conocimiento que los efectivos policiales hayan tenido ese comportamiento por algún tipo de sustancia? Sí, no lo dudo. No estaba, porque hacer lo que hicieron, creo que no lo hacen, ni los delincuentes hacen eso. Fue una jornada muy fuerte para mí, tanto en lo emocional, escuchar a los chicos. Cada palabra, cada relato que iban contando, lo que iba pasando, el momento en que sucedieron los hechos, el momento en que contaban cuando los persiguieron, cuando la cercanía en la que le dispararon a mi hijo, la cantidad de tiros que dieron. cuando Lucas cae, cuando Lucas frota las piernas a Julián. Fue muy fuerte todo, me descompensé también porque me caí, me golpeé, estoy lastimada porque me llevé la puerta de la sala por delante. La verdad que fue muy fuerte. La verdad que jamás pensé estar acá, no era la idea estar acá, nunca quise estar acá. No quiero estar acá, quiero estar en mi casa con mi hijo, con mis tres hijos. Pero bueno, tengo que estar acá dando notas y explicando el por qué me lo mataron. Todavía me pregunto por qué hicieron lo que hicieron. Se siguen defendiendo ellos y siguen diciendo que ellos no hicieron nada cuando están todas las pruebas. Así que no entiendo, no sé qué más quieren. Lo que quieren, bueno, escuchábamos a la mamá, ¿no? Es ser impunes, lo que quieren es imponer la barbarie, como ya la han impuesto. Lo que quieren es extorsionar al jefe de gobierno de la ciudad y a todo el elenco que gobierna, diciéndole, si caemos nosotros, caemos todos. Porque los asesinos, los cómplices, los encubridores, la tienen clara, todos sabían. El jefe de gobierno de la ciudad no puede decir, no, yo no sabía que esto pasaba. Al revés, dice, yo sabía y muy bien, y los condecora. Entonces, digamos, como estamos en la disyuntiva, no nosotros estamos de este lado de la grieta, por más que querramos ir del otro lado, no nos van a abrir la puerta. Pero los que todavía están en dudas, no sé, creo que tenemos la imposibilidad de elegir libremente, porque tenemos enfrente un enemigo que es mucho más fuerte y mucho más poderoso de lo que nosotros imaginamos, y viene con recargado para terminar de arruinarnos la vida durante muchísimo más tiempo del que ya lo han hecho. Y no nos olvidemos que las herramientas que utilizamos son la resistencia no violenta, la resistencia ciudadana, la lucha no violenta, la desobediencia no violenta, acciones no violentas. No le decimos no a la violencia activa y sí a la resistencia pacífica. Esta es una táctica relacionada con la desobediencia civil que propugna el logro de un cambio político, social y cultural sin necesidad del empleo de la violencia. Vamos a escuchar el temita número 3, creo que llegamos perfectamente bien. Canto para el que está despierto, del grupo Muerde. Oye, tengo que decirte algo. Oye, ponle toda tu atención. En la mano el corazón tengo, y en el pecho un hueco, tiemblo cada vez que canto mi verdad. Porque me empuja el viento y esta luz me guía hasta ti. No voy a hablar del dolor que tengo y que me lo callo. En él encuentro el valor, con él me tomo los tragos. Pero y el dolor voló, como echa a volar canto, empapadito en mi voz. Canto pa'l que está despierto y pa'l que nada en su llanto. Canto pa'l que tiene miedo, pero es capaz de enfrentarlo. Canto pa' bien y pa' mal, y cantando me levanto. Canto por necesidad. Cantamos porque el grito no es bastante, y no es bastante el llanto ni la bronca. cantamos porque creemos en la gente y porque venceremos la derrota. Hermano, a construir lo nuevo, vamos a ponerlo todo boca abajo, vamos a romper lo negro en mil pedazos, vamos a comernos el mundo con los dedos, con mucho amor porque es lo único que tengo, y estas ganas locas de soltarlo, pa' cambiar esta vida de perro, pa' vivir el tiempo más humano. Vamos tú y yo, mi hermano, a construir lo nuevo. Canto pa'l que está despierto y pa'l que nada en su llanto. Canto pa'l que tiene miedo, pero es capaz de enfrentarlo. Canto pa' bien y pa' mal, y cantando me levanto. Cantando una canción, una alegría, una sonrisa, una preocupación, un pensamiento, una estrategia, un plan para resistir. Vamos a escuchar el reporte número 4, Política Internacional. Arabia Saudita se le escapa como agua entre los dedos al Imperio norteamericano. La noticia y por qué hablamos de esa asociación entre Arabia Saudí y China. Bueno, muy buenas tardes. Arabia Saudita efectivamente da ese paso casi definitivo para unirse al llamado bloque de seguridad. Algunos le llaman la OTAN asiática. Estamos hablando de la Organización de Cooperación de Shanghái. Es un paso importante, sobre todo porque, insisto, establece una serie de bases de seguridad y ahora mismo, con lo que ha aprobado el gabinete saudí, presidido por el rey Salman bin Abdulaziz, lo que ha aprobado es tener ya el estatus de socio de diálogo en esa Organización de Cooperación de Shanghái. Pero decía yo, es importante porque al final es una alianza para la defensa de la seguridad y también para mejorar los intercambios bilaterales y comerciales entre todos ellos, que tienen, entre otros socios, a China, evidentemente, a Rusia, la India, Pakistán, a otras 4 naciones de Asia Central más pequeñitas y como miembros de pleno derecho, y luego, ahora mismo, Irán y otros 9 socios de diálogo, insisto, ahora mismo, con esa inclusión de Arabia Saudita como socio de diálogo, también está Qatar, Turquía, y siendo todo esto, o siendo para todo esto Pekín, no solo Shanghái, Pekín en cuanto a centro de mando de esa cooperación desde el gobierno de China, quien va imponiendo un poco la agenda que siguen todos estos países. Y todo esto dentro de un marco del que venimos hablando aquí en Negocios Televisión, esta mañana lo veíamos también de la mano de Natixis, del marco de cooperación tan importante que está desarrollando China para con Arabia Saudita. De hecho, si miramos las últimas cifras disponibles de intercambio entre los dos países, que son las de 2021, China es el mayor socio comercial de Arabia Saudita, de Riyadh. El comercio bilateral supera los 87.300 millones de dólares. Insisto, datos de 2021. En 2022 los datos apuntan a que fueron todavía mayores, y además hay que tener en cuenta las relaciones diplomáticas que se están disparando gracias a la intervención de China, en concreto, que hacen que, entre otras muchas cosas, Arabia Saudita esté recuperando a ciertos socios que no tenía desde hace muchos años. Hay que recordar también que China es uno de los principales consumidores de las exportaciones de petróleo de Arabia Saudita, que depende de esos hidrocarburos, y los dos países ya están logrando avances significativos también en los sectores petroquímicos. De hecho, es probable que no solo se instalen fábricas, sino que dentro de ese intercambio de demanda también se intercambien ingenieros y formas de evaluar esta producción, tanto desde Arabia Saudita como para la recepción en China de estos productos, insisto, relacionados con la industria, con la innovación dentro de la industria petroquímica. José de la Morena, como siempre. Bueno, del sitio Negocios y TV. Interesante la información porque significa que hay un corrimiento del eje, o sea, la hegemonía norteamericana ya digamos que está degradada porque solamente sigue manteniendo socios a los que puede extorsionar. Por ejemplo, la Unión Europea está de rodillas delante de Estados Unidos porque Estados Unidos los tiene bien, bien extorsionados. No nos olvidemos las luchas que tenían respecto al tema de patentes y fabricación de automotores, donde Estados Unidos impidió que una legislación de la Unión Europea abarcara a las fábricas automotrices norteamericanas. O sea, hay distintos campos de batalla, algunos más sutiles, más incomprensibles, por supuesto, por estar alejados de la realidad cotidiana de las personas comunes, pero no dejan de ser importantes y no dejan de influir en nuestra vida cotidiana. Vamos a escuchar, esto sí, para relajar, sin ningún tipo de pertinencia ni relación, solamente la música, son del Chile Frito, Lila Down. Un saludo a toda la costa chica, Pinotepa Nacional, Lapa Guerrero, Santiago Llano Grande. Yo tengo ganas de comer taco de chile con cerveza, con su sal y su cebolla. Serranito con una machucadita, con su chile costeñito, tan quemado de comal. Sin algo que pique, no sabe la vida. Con chile verde bien rebanado, chile chilhuacle, puro sabor, y de morita y de habanero, ese provoca mucho sudor. Con chile verde bien rebanado, chile chilhuacle, puro sabor, y de morita y de habanero, ese provoca mucho sudor. Con chile frito y con mulato, pásele joven, chile relleno, hacer honor al chile costeño, y con yulad y caldo ismeño. Con chile frito y con mulato, pásele joven, chile relleno, hacer honor al chile costeño, y con yulad y caldo ismeño. Sí que pica el chiltepín, pero sin chile no sé vivir. Sí que pica el chiltepín, pero sin chile no sé vivir. ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? Ganas de serranito con una machucadita, con su chile costeñito, tan quemado de comal. Con chile o sin chile. ¡Ay! Con chile verde bien rebanado, chile chilhuacle, puro sabor, y de morita y de habanero, ese provoca mucho sudor. Con chile verde bien rebanado, chile chilhuacle, puro sabor, y de morita y de habanero, este provoca mucho sudor. Chile verde. Ningún chile le pone. Lila Down, ¿no? ¿Cómo no sentir México cuando uno la escucha, cuando uno la ve actuar en sus letras? Ella es México, digamos. Es una parte de ese México inmenso que es, prácticamente es un país mucho más grande de lo que uno imagina. Claro, la cercanía con Estados Unidos nos hace, nos produce la ilusión de que es un país chico, periférico, no es una nación muy poderosa económicamente y también territorialmente, bioceánica, ¿no? Un país, y aparte con una riqueza cultural, histórica, y también de dignidad, con muchos ejemplos de dignidad y otros no tanto, digamos. Pero decía antes de irnos al corte institucional, el llamamiento argentino, el llamamiento argentino judío, hizo una sesión, una charla abierta, donde estuvo el periodista Slutsky y un señor diputado, actual diputado nacional de Israel, que realmente, infelizmente no tengo el nombre de él en este momento, pero durante esa charla, ellos viven ambos en Israel, y durante esa charla, justamente lo que nos trajeron es la realidad de las noticias que uno aquí a lo lejos recibe de lo que está pasando en Israel. O sea, de nosotros, no ver por la CNN, ver por los canales de televisión, por los sitios informativos, por YouTube, movilizaciones de más de 1 millón de personas en Israel, que es un país muy chico, muy pequeño, que no está acostumbrado a este tipo de movilizaciones, cortes de ruta, cortes de calle, enfrentamientos con la policía enfrentando a los propios ciudadanos. Y bueno, esto genera a la distancia, y también no solamente a la distancia, sino por nuestro acondicionamiento cultural e histórico, de que son movimientos homogéneos que están compuestos por una población que busca de una u otra manera cambiar las políticas tan de derecha que está llevando adelante hoy día el Estado israelí. Sin embargo, al hablar con ambos de izquierda, el periodista y el diputado, al escucharlos, al conocerlos, al escuchar su relato, sus vivencias, y por sobre todas las cosas la información de quienes están amalgamados en esta lucha contra una reforma de la justicia que pretende el partido, mejor dicho, el primer ministro israelí, Netanyahu, y los que lo acompañan bajo el supuesto de que necesita cambiar la justicia, remover jueces, no, o sea, tener la potestad el Estado israelí de no obedecer los fallos que les mande la justicia, simplemente por expresando la voluntad y cambiando y nombrando jueces a gusto y piacere. Tiene más que ver con una cuestión de la corrupción que lo está acosando, acusaciones y procesos judiciales de corrupción a Netanyahu, que con una cuestión que tenga que ver con la reforma de la justicia. Y decíamos que, claro, desde aquí el público le preguntaba a ambos disertantes sobre la composición, si era gente de izquierda o era gente que buscaba reivindicaciones, y no, muy lejos de eso. Son personas de derecha, son personas de izquierda, muy pocas, son personas de distintas clases sociales, algunas altas, otras medias, otras bajas, algunos sectores progresistas, digamos, podríamos decir conservadores o reformistas de la religión que también acompañan las marchas, pero esto no significa ni mucho menos, ni de ninguna manera, que esto sea el prolegómeno de un cambio en la política israelí. Contaba a uno de los diputados, primero, las amenazas de muerte que allí son reales, que sufre constantemente, y la imposibilidad de los árabes palestinos, los palestinos árabes, israelíes, ellos, ciudadanos israelíes, de formar parte de las movilizaciones, porque aún en ese contexto son agredidos, son atacados, son discriminados. Y por supuesto, este diputado que hablaba, marxista él, finalmente hubo que reconocer que sí, que las amenazas de muerte sobre él son reales, y que existe una agrupación que se llama La Familia, que vendría a ser como un grupo de barra bravas de ultraderecha, que funciona a mano libre y que la policía mira para otro lado y los deja actuar. Y relató que ya saliendo ya de las movilizaciones fueron golpeados y garroteados por parte de estos grupos violentos llamados La Familia y que obedecen a las políticas del primer ministro Netanyahu. Ahora sí, vamos con el corte institucional. La Retaguardia Radio. Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, como La Retaguardia. ¿Nos estás buscando? Ya nos encontraste. Y Telegram también. Volvimos. América resiste. La vuelta de hoy es la número 357, el día 3 de abril del año 2023. Seguimos transmitiendo desde La Retaguardia y en el estudio Víctor Basterra, opera técnicamente Pedro Ramírez Otero. Gracias, Pedrito. Y por supuesto, gracias a La Retaguardia. Y decíamos que a pesar de que en este momento está hackeada la página de La Retaguardia, se está luchando abrazo partido para recuperar de una vez por toda la normalidad, y que estos ataques de violencia política dirigidos a un medio de comunicación social que tiene una clara función comunitaria y de servicio al bien común, está siendo atacada. Así que bueno, seamos conscientes de que cuando hablamos de supremacismo totalitario, son personas que no tienen límites para llegar a la acción directa. Ahora sí, vamos a compartir la agradable charla, interesante como siempre, que tuvimos con el profesor Alejandro Correa. La Vuelta de América resiste, la número 357. ¿Cómo le va, Ale? ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo andamos? Qué bien. Gusto escucharte. Bueno, el mío también. Muy buen bien, encuentro. Tal, bueno, vamos sin más, ¿qué te parece? Sí. Porque hay un... Vos como hombre de izquierda me vas a poder... por ahí por ahí ilustrar respecto a un hecho que sucedió con un ataque a un local en La Plata, sí, del Frente de Izquierda de los Trabajadores. Sí, a uno de sus integrantes, en realidad. Ah, a uno de los integrantes. Claro, que es la Izquierda Socialista, que es uno de los partidos o agrupaciones, o no sé cómo lo queremos llamar, que está dentro del Frente de Izquierda. Entonces, ¿esto a qué me remite? Esto me remite a que hay amenazas explícitas de parte del partido de Milei, de Spert, de esta señora Villarruel, sí, ¿no?, la negacionista de la Cámara de Diputados. Sí, sí. Y hubo una respuesta contundente de parte de Miriam Bregman, una persona a la cual, claro, yo no al no ser conocedor de las diferencias de matices dentro del Frente de Izquierda, para mí son todos iguales, digamos, forman todos parte del mismo grupo, a pesar de la diferencia. Estás bien rumbeado, ¿eh? Pero ¿qué pasa? Miriam Bregman es una persona a la cual, perdón, voy a ampliar, no Miriam Bregman, la representación política de esa izquierda, a mi modo de ver, es la única que tiene la capacidad de defender los derechos difusos, los derechos que atañen a lo que está fuera del establishment, así sea gubernamental, peronista, kirchnerista, como lo querramos llamar. Pero creo que la voz que representa esos intereses, por lo pronto es lo que veo cuando actúan, es el sector del Frente de Izquierda. Y para mí no solamente es una necesidad, sino que es un aliciente que existan. Vos decís como frente en el conjunto. Como representación, como sujeto político. O como alguno de los grupos en especial de adentro. Eso es que yo no conozco los grupos de adentro. Para mí, ya te digo, para mí es monocolor, es la izquierda. Claro, entiendo. Bueno, eso tiene diversos orígenes. En realidad los orígenes son dos nada más. Bueno, en los años 80 llegó a constituirse un partido llamado Movimiento del Socialismo, cuyo representante, su cara visible era Luis Zamora. Ese partido sufre una explosión o una implosión o algo parecido en los años 90, no casualmente con posterioridad a la caída del muro de Berlín y a la terminación del periodo del Estado soviético y del cambio de relaciones de fuerza. Cuando eso sucede, ese MAS explota en 45.000 pedacitos. Muchos de esos pedacitos están dentro del frente de izquierda. El único que no está dentro del frente de izquierda es el que viene del lo que se llama Partido Obrero, que se llamaba Política Obrera en los años 70, que en su momento lo representaba Jorge Altamira. Jorge Altamira después también lo terminan echando, me parece, no hace mucho, de ese Partido Obrero, que antes se llamaba Política Obrera, se llamaba Política Obrera. De hecho, no casualmente Altamira, el nuevo grupo que arma, que no está dentro del frente de izquierda, también se llama Política Obrera. Eso, ¿y Palabra Obrera era otro partido? Palabra Obrera era uno de los antecesores del MAS. Palabra Obrera, una creación de un marxista argentino llamado Nahuel Moreno, de los años 40 o los años 50, que incluso, que muchos trojistas lo ignoran o no se quieren recordar, estaba dentro de las 62 organizaciones, y el periódico que sacaba, mira, Moreno, era con la foto del general. Eso muchos no lo quieren recordar. Los históricos, la verdad, que son urticantes para algunos. Sí, para muchos sí. Sí, porque Moreno, que era tan antiperonista como el que más, se da cuenta, un poco tarde, pero se da cuenta. Abelardo Ramos se había dado cuenta antes. Él se da cuenta en el año 54. En el 54 Moreno da un viraje muy grande respecto a que se da cuenta que por primera vez de que para no podemos seguir hablando, en por lo menos en ese momento histórico de la Argentina, yo creo que esto se sigue llega hasta nuestros días, sin tener en cuenta el peronismo. No se puede negar lo que existe. Después te puede gustar más o te puede gustar menos, pero no se puede negar que eso existe. Bueno, Moreno se da cuenta en el 54 y a partir de ahí da un giro como de, bueno, tratar de salir, porque él se da cuenta de la encerrona, que es la encerrona de la cual el Partido Comunista no puede salir. El Partido Comunista termina formando parte de los comandos civiles. Que, por supuesto, su futuro no fue bueno. No sé si hay una anécdota, yo siempre la cuento, que es muy, muy, en el 55, cuando vienen los golpistas, que por supuesto encarcelan a todo, Antonio Cafiero, el abuelo de que es ahora canciller, Cámpora, el famoso Héctor Cámpora, que fue presidente en algún momento, y otros todos dirigentes históricos, John William Cook, que también fue en su momento dirigente histórico del peronismo, los ponen en un barco cárcel de la Armada. ¿Y sabes quién estaba en el mismo barco? No. El Comité Central del Partido Comunista, con los que pudieron tomar, porque no los pudieron agarrar a todos. Pero bueno, entonces fíjate vos cómo termina, porque por supuesto la primera cosa que hace es la revolución. Los fusiladores, es decir, que le decía al Partido Comunista, era una cosa contra natura que el Partido Comunista estuviese. Bueno, tenemos que reconocer que el Partido Comunista aprende algo de eso, ¿no? También, de hecho, en este momento el Partido Comunista está, en sus variantes diferentes, está todo dentro del Frente de Todos. Y yo creo que ellos siguen siendo comunistas, no creo que ellos hayan dejado de serlo. Pero se dieron cuenta de que había una cosa que ahí no funcionaba. Bueno, con el trotskismo no sucede eso, porque esto que Moreno se da cuenta en el 54, que después se lleva adelante durante la época de las resistencias, que Moreno después lo abandona cuando la resistencia peronista también abandona la resistencia, o sea, el sector que comandaba eso. Cuando viene el plan con Intes, ellos de alguna manera intentan llegar a un acuerdo, pues entonces ahí es medio como que se va. Claro. Pero ante toda la resistencia, y una de las condiciones que había para funcionar dentro de esas dos organizaciones era que el periódico tenía que estar en la foto del general. Entonces salía en la foto del general. Esto, digamos, eso, la verdad, que es un dato inédito. No, pero no es inédito. Para mí, digo, es inédito. No es inédito para nada. Esto generalmente, el porque la cuestión no es muy complicada para entender. O sea, dentro de lo que es el panorama de la Argentina, hay una cosa que es un parteaguas, pero es un parteaguas no porque a mí me guste, sino porque es, o porque a mí me deje de gustar. Y yo no puedo ignorar algo que a mí no me gusta, si existe. Entonces el parteaguas es que resulta de que en este país se han dividido entre peronistas y antiperonistas. ¿Es irracional? Puede ser. no tiene nada que ver con lo que decía Max, puede ser, pero usted acá se dividió las cosas así. ¿Y qué cree que te diga? Funciona así. Y si vos no ponés eso en el medio, nunca entendés qué pasa en la política argentina. Cierto. Yo incluso te puedo contar anécdotas en personales. Si tengo un minuto, sí, te la cuento. En esa época de los 80, había un escritor, un trotskista inglés, se llama Peter Fryer. Peter Fryer había estado en la Revolución Húngara, en el levantamiento de Hungría, como trotskista inglés, y había escrito un libro sobre eso. Es un sino grande de haber fallecido, porque ya era grande, era de supuesto la edad que yo tengo ahora, y yo tenía 30 años. Ah. Y un día me cruzo con él. Y yo lo saludo porque yo lo conocía de nombre, porque acá era un personaje dentro de lo que era el trotskismo en Argentina. Te estoy hablando de los años 80, ya venía la democracia, ¿no? Ya estamos en un local legal, bueno. Y él viene y visita a la Argentina, lo trae el partido, en ese momento era el MAS, que es donde yo estaba en ese momento. Bueno, y tengo una charla así con él, yo champuseando inglés, él champuseaba español, pero las cuestiones no las entendíamos. Entonces, me acuerdo que una de las primeras preguntas que me hace es que él le costaba mucho entender lo de la Argentina, pues decir, ¿cómo puede ser de que en la Argentina exista el peronismo? Y de que sea, él me lo dice, porque a mí eso después me quedó rebotando en la cabeza, y que sea, dice, él no lo podía entender, le costaba entenderlo. Yo tengo una respuesta que creo que fue más o menos original, que ahora te la voy a contar. Entonces él me dice, no puedo creer, digamos, porque dice, es una ciudad muy avanzada, muy europea, él dice, ¿no? Ah. La gente son cultas, pero no puedo entender lo del peronismo. Entonces yo me acuerdo que yo eso lo sentí como un palo. No sé si él tenía la intención, pero entonces yo le respondí, le digo, mira, Peter, le digo, yo tampoco puedo entender cómo el pueblo inglés puede tener tener reina y rey. Y se empezó a cagar de risa el inglés, que decía, bueno, digo, es la misma explicación. Yo no puedo entender cómo el proletariado en el cual Marx confió, y vos lo sabés, le decía yo a este Peter Fryer, y vos sabés que Marx, porque todo lo que Marx escribió estaba pensando en el proletariado inglés. Él no hablaba ni de los alemanes, ni de los franceses, sino que los tenía todos por unos pelotudos. Él hablaba del proletariado inglés. Marx hablaba del proletariado inglés, porque era donde se había hecho la revolución industrial y donde él, después eso tuvo, no fue tan así, pero no importa, donde él veía de que de ahí podía salir algo, incluso más. Te cierro y digo esto solo y ya está. Marx, que era aparte un excelente escritor, va como corresponsal, yo no me acuerdo si un diario inglés o un diario europeo, durante la guerra de secesión en Estados Unidos, porque él consideraba de que los Estados Unidos era la continuación de los ingleses de otra manera, y que eso, por ahí iba a venir el asunto del poder. Entonces, para él, que ganar el norte contra el sur esclavista no era solamente un problema de que me gustan los negros, me dejan de gustar, era donde él decía, bueno, la supremacía del industrialismo, del proceso industrial sobre el proceso del esclavismo, o sea, el proceso de la economía rural. Esto era más o menos la... Bueno, hablé muchísimo. No, está bien, no, pero aparte nos ilustra, ¿no? Dale. No, decía, volviendo al tema del atentado. Que no me fui de tema. Porque, primero, a mí me... El hecho en sí me remite a algo que hablamos en el programa anterior, que tiene que ver con esta chica que enganché en Zappi, haciendo Zappi en la radio, que decía que ella no imaginaba, una chica de 30 años, compañera de la Cámpora, compañera kirchnerista, compañera peronista, ella no vislumbraba ni veía dentro de, ni de ella ni dentro de su círculo íntimo y de sus compañeros de militancia, que alguien tuviera la mera idea de tener una revolución armada o prepararse para una revolución, sí, armada, o llegar por medio de la acción directa al poder. Sí. Pero que sí veía la gran posibilidad de que eso sucediera del lado de Bullrich, Milei y Mauricio Macri. Y pareciera ser que la realidad se apura a dar la razón a estas teorías con esto que vemos, que yo no le quito dramatismo, a que haya ido un tipo con una máscara, viste, de manera literal, a mostrar un arma de fuego. Y a ver, venimos del atentado contra Cristina y no murió por milagro, porque no tenía que morir. nada más. O sea que estamos viendo de que sí hay dos posturas, y creo que la postura de la izquierda, en este caso levantando la voz, y aparte acompañada por supuesto por la solidaridad y solidaridad militante de todos quienes pertenecemos al campo popular, seamos peronistas, kirchneristas, y me atrevo a usar el plural porque es lo que he escuchado. O sea, no creo que si esto no nos sirve de aliciente para darnos cuenta de que tenemos enfrente un enemigo que es el supremacismo totalitario, que se puede vestir de distintos colores pero tiene el mismo fin, que es la destrucción de la política y la destrucción del otro. Y que no propone, no tiene una propuesta política para el país, sino su única propuesta la destrucción y la eliminación de lo que no le es simpático. Y del cual tenemos ejemplos en la historia, que ahora no vamos a nombrar, pero vos seguramente ya sabes cuáles son, varios ejemplos en la historia de qué pasa cuando esto se desarrolla. Yo solamente quiero recordar, yo sé que a vos no te gusta que yo lo nombre, pero... ¿Por qué? Adolfo Hitler era tan ridículo como este tipo, el Benny Hill del subdesarrollo. Sí. ¿Viste que le pareció? Es parecido, es muy parecido. Era tan ridículo, y le parecía a los alemanes de la República del Weimar un tipo tan ridículo como él. Incluso Hitler había sido pintor, era medio un bohemio, era una cosa muy extraña, que después termina en el monstruo que termina, pero él no era ese monstruo en ese momento, después se convierte en eso. Este Milei, que es ridículo también, todavía no es un monstruo, pero en eso es un buen ejemplo. Ahí tenés, o si querés te lo digo del otro lado, porque Hitler era un tipo que venía de abajo, un tipo que había sido un cabo en la guerra, digamos, etcétera, etcétera. Mussolini no. Mussolini había sido un intelectual, lo repito porque si no lo he entendido bien, del Partido Socialista Italiano, que en ese momento era una de las grandes, y ese tipo deviene en la marcha sobre Roma de las camisas negras. En el año 22. Y bueno, yo creo que para cerrar este bloque, dale. Primero solidaridad, sí, por supuesto. Absoluto repudio. Absoluto. Y, sí. y no sé, y para lo que necesiten, acá estamos, digamos. Claro. No porque sea de izquierda, o porque sea peronista, o porque sea socialista, o porque sea macrista, mirá lo que te digo. No, nunca bueno, más. Vos sabés que esa es una tradición de la izquierda, o por lo menos de algún tipo de izquierda. Acá durante la época en el 76, el partido que en ese momento llamaba partido, no Partido de los Trabajadores Socialistas, sino Partido Socialista de los Trabajadores, que era el grupo de Moreno. Ajá. Que después se transformó en el MAS, pedía por la libertad de Isabel Perón. Eso tampoco, a lo mejor muchos no se acuerdan, yo sí me acuerdo. Pedíamos, y por ahí muchos no lo comprenden. No solamente lo comprende Isabel Perón, que era un personaje absolutamente repudiable desde todo punto de vista, pero no, los militares no tenían derecho a tenerla presa. ¿Ves? Muy bien, ahí coincidimos. No, 100%. Claro, porque me parece pero más allá, o sea, yo sentido. Comparto el repudio hacia la persona, sí. Pero la democracia es primero, pero porque por si perdemos ese norte. Pero por eso te digo de que en realidad hay algunas cosas que en algún momento supimos y que o nos hemos olvidado, o tenemos mala memoria, o somos muy jóvenes. Y también las nuevas generaciones no tienen esa experiencia. No lo tienen por qué tener, claro, pero lo que pasa es que yo, un tipo de la edad mía, ya lo trato de manera distinta. Absoluto. No te puedes olvidar de esto. Totalmente yo de acuerdo. Me acuerdo. Totalmente de acuerdo. Bueno, se nos quedó cortito, se nos quedó cortito el bloque. Sí. ¿Qué tenemos de música bueno, ahora? Bueno, vamos con Miguel Mateos, ¿está bien? Miguel Mateos, que tuvo un grupo que se llamaba Sass, a veces toca con él, a veces toca el solo, acá es con Sass. El tema se llama Extra, Extra, Extra, así, tres veces. Ahí Miguel va. Mateos, vamos. Extra, extra, no puedo. invitarte a obras. En este tiempo nos han hecho olvidar que en este país se puede ser feliz. Fue tras pedirle una limosna al presidente, pero morirme de hambre con la gente. Date así en mi propio baño. No puedo ver mejor seguridad para crear. Si no tengo dinero, para dónde se va a caer la madura. Y bueno, volvimos después de extra, extra, extra de Miguel Mateos. Y, a ver, el día de ayer fue, es un día, a mi modo de ver, muy importante, que engloba, o en el cual convergen distintas razones de Estado, razones emocionales, reivindicaciones que tienen que ver con Malvinas. No solamente la gesta del 2 de abril, del 82, esa aventura fallida de la guerra, pero que significó poner otra vez sobre el tapete una cuestión que siempre está latente. Vos fijate que la cuestión de la reivindicación de Malvinas, pase lo que pase, a lo largo del tiempo sí, se mantiene presente. O sea, es algo que está presente. No la han podido disolver, y que unifica. No la han podido disolver a pesar de todas sus ganas. Y que unifica, ¿no? Es un punto de unidad de la del podríamos decir la nación argentina, ¿no? En el concepto nación, en el que la nación es el pueblo, es el Estado, claro, es el gobierno, o sea, en el todo ese que se llama nación argentina. Es uno de los puntos en los cuales, excepto sectores muy pequeños, como Patricia Burris, por ejemplo, que dijo que les también que dijo que sectores así, pero que incluso creo que ni siquiera los alcanza a quienes después los votan a en los ojos. En este caso, cuando uno a veces habla de los amarillos, yo tiendo a englobar a la gente que sí los vota, pero en este caso de las Malvinas yo tengo dudas de que mucha de la gente que los vota esté de acuerdo con lo que ellos dicen. En eso coincido. No estoy tan seguro. Es una causa nacional. Entonces yo digo, las Malvinas hoy, ¿no? No podemos escindir Malvinas con la realidad. Porque esa realidad, si la miramos de frente, nos va a demostrar que estamos muy débiles como nación. Por ejemplo, con la excusa de la guerra entre Rusia y Ucrania, aumentó el número de tropas especializadas en las Islas Malvinas. Hay, custodiando la Argentina, apuntando a la Argentina, no solamente armas instaladas en Malvinas, sino también submarinos que andan girando por el Atlántico y que cruzan por el sur para el Pacífico, y nosotros estamos absolutamente inermes ante un ataque, porque puede pasar. Estamos viviendo, digo, momentos muy críticos en lo que hace al orden mundial. Cuando, mira, hay una figura que habla de la pulsión en la psicología, ¿no? Sí. Pulsión de vida, pulsión de muerte. Dicen que cuando, por ejemplo, la tipa esta que hizo la matanza en Nashville, en Estados Unidos, una mujer transgénero, dice ella, que mató a 3 niños en una escuela y a 3 mayores, la tipa tenía la pulsión de la muerte, hasta que un día la llevó adelante. Claro. Hasta que un día salió del plano de la fantasía, pero era una fantasía que ella alimentaba comprando armas, comprando claro. balas, preparándose. Claro. Entonces, traslademos eso a la realidad global. Tenemos Rusia que está movilizando armas nucleares, no las superarmas. Eso es lo que más me preocupa. Armas nucleares pequeñas. Sí. Tenemos a Corea del Norte tirando pruebitas de misiles transatlánticos. Sí. Tenemos a Estados Unidos desplegando sus submarinos, sus portaaviones en Taiwán, cerca de Japón, con la OTAN, en Siria. Tenemos a Irán, que ya atacó una base estadounidense en Siria. Tenemos a Israel, que es una potencia atómica, sí. que ya vio que Irán está cerca y, a pesar del problema político interno que tiene, también mantiene el músculo firme y listo para disparar. Tenemos a la India y Pakistán, enemigos acérrimos, que gracias a la gestión de China son prorrusos, ambos con armas atómicas. Y tenemos una Australia cerca de China que está recibiendo portaaviones y submarinos nucleares. Entonces digo, traslademos el fenómeno psicológico de la pulsión. Esto es como si tuviéramos este tipo de los que mandan en estos países que nombré, con el dedo en el gatillo, y mientras habla con uno, jala el gatillo, pone el gatillo, corre el gatillo, saca el gatillo. Saca la bala, pone la bala. Pone la bala, saca la bala, te muestra la bala. Pone la recámara, la saca de la recámara. Claro. Entonces, ¿a cuánto estamos? De que se le escape un tiro. De que esto se termine en un holocausto. Que incluso puede llegar a ser un error material. No, pero incluso ni siquiera, porque fíjate que puede pasar otra cosa más. Una es que el tipo conscientemente apriete. Pero ellos están jodiendo con otra cosa, que es esto del error. Porque hay un margen de error que tenemos todos cuando se nos cae un vaso. Porque no es demasiado distinto. Nosotros, ¿cuántas veces se nos han caído vasos y platos? ¿No? Un tenedor que se te cae, haces vuelta así, ¿no? Y con el codo le pegaste al tenedor. El otro día un señor que estaba comiendo en un lugar hizo así, ¿no? Le pegó al vaso, se fue a la mierda el vaso. Se rompió, se hizo otra. Un lugar. A pesar de lo cual, volviendo al tema Malvinas, primero la reivindicación y el honor a los que dieron la vida. Sí, claro. En esa guerra absurda, absurda no por el motivo, no por la motivación, sino absurda por la planificación, la concreción, las bestialidades que sucedieron con los soldados. Sí, detallecito, el motivo real sí coincido con vos. Ahora, resulta que el motivo de la guerra de las Malvinas no fue por las Malvinas, por lo que nosotros compramos que era lo que nos vendía Galtieri y compañía. No, era para ver si la casta militar, utilicé el término de milenio, ya me está influyendo. Los militares, en ese momento, ese grupejo militar que era el que en ese momento manejaba la Argentina, se podían quedar un poco más porque se daban cuenta que se les estaba viniendo abajo el asunto. El día anterior o 2 días antes de que ellos hacen la invasión, tres días antes, nos garrotearon. Una movilización muy importante en la Plaza de Mayo, a la cual ellos le pudieron pegar, pero ellos se daban cuenta que eso no funcionó. ¿Cuánto tiempo? Ya había empezado. Y le habían empezado a salir y ya era la CGT. Y la CGT siempre es lo último que se moviliza. Cuando se moviliza la CGT, que dice que está todo, se pudre todo. Porque mirá que ellos frenan todo lo que pueden. Cuando ellos salen, era lo mismo que le va a pasar después a Isabel Perón, cuando Lorenzo Miguel le sale al Rodrigo y le para el país Y la anterior había sido ¿qué pasa general que está lleno de gorilas por y eso, gobierno popular? Por eso, pero veníamos de ahí. Que ahí termina la movilización, bueno, no entremos ahora en eso, pero digo, para terminar con el bloque Dale. Malvinas, primero, reivindicación a Malvinas, segundo, creo que las nuevas generaciones tendrían que comprender que esta es una cuestión de unidad nacional y que es una reivindicación en la cual estamos luchando contra el colonialismo, que son palabras vacías para quien no lo sufre. Pero nosotros hoy día estamos colonizados, sí, claro. Tenemos un país colonizado desde hace mucho, aparte, por cipayos que obedecen a intereses extranjeros, que no les importa la República Argentina, que son capaces de vender hasta el último pasto que puedan vender, sin importarle el destino de todos los demás. Entonces yo creo que atrás de Malvinas está la lucha contra la colonización, contra el supremacismo, contra el totalitarismo y contra las guerras. Y el tema de los derechos humanos, o sea, no se puede escindir, según mi opinión, no sé vos qué pensarás, el tema de Malvinas del tema de los derechos humanos. Porque una causa va con la otra, y porque aparte en Malvinas se violaron derechos humanos, porque los muchachos que los estaqueaban, que los milicos los estaqueaban, estaquear, los torturaban. Estaquear es poner cuatro palos y poner las extremidades atadas a los cuatro palos. Bien por explicación, yo, ¿ves? Eso es lo que a veces me pasa. Yo doy por supuesto cosas que no son. Muy bien, bien Ángel, grande lo suyo. Explíquese, hay que explicar. Bien, en serio te lo digo, no es chiste. Yo no lo hice por ofender. No, al contrario. Perfecto, bueno, pero para, a lo que iba, no solamente eso, sino que incluso torturaron gente, ellos torturaron soldados también, ojo. Y los hambriaron. Y los hambriaron, se le quedaron. Y la vendían. Y la vendían. No, es realmente. Una lacra, esa raza. Lo mismo que le hacían, lo mismo que le hacían a los desaparecidos cuando se les quedaban con las casas o se las vendían, ¿no? Uh-huh, o las cosas que tenían. Uh-huh. Así es, chamigo. Sí. Bueno, entonces, sabemos que estamos al borde de una catástrofe que puede ser que por tenemos error, una que catástrofe que ambiental que también nos pone en el abismo, que tenemos un enclave a pocos kilómetros de la República Argentina que nos está apuntando con un cañón gigante y que en el momento que quiera toma parte de la Patagonia y va a ser muy difícil defenderla. Sí, claro, va a ser muy difícil defenderla, pero así y todo mantenemos viva la llama de la esperanza de recuperar nuestras islas Malvinas, ¿no? Sí. Así que bueno. No sé, ¿querés redondear con algo más? No, nada más que eso. Lo único, sí, quiero repetir algo que acabo de decir recién. O sea, está ligado el tema de las Malvinas al tema de la reivindicación de los derechos humanos. Y a veces nosotros, no me parece que esté mal reivindicar los derechos humanos, por supuesto, pero te quiero decir, no nos podemos olvidar de Malvinas, forma parte de la misma cosa. Uh-huh. Porque el sujeto social, que es la cúpula del ejército en ese momento, es el mismo. Claro. Los mismos militares que desaparecieron gente, los ejecutores, son los mismos ejecutores de la guerra de las Malvinas, que la hacen casualmente para tratar de lograr impunidad. Uh-huh. No, y la impunidad incluía los derechos humanos y las violaciones de los derechos humanos que ellos habían hecho. Sí, señor. Bueno, salgamos con música. Seguimos con Miguel Mateos. El tema se llama Un gato en la ciudad. Ahí va. Más gente en el pool, sin saber a qué jugar. Un gato en la ciudad. Saber quemando una canción. Tanto vieja, prohibida su difusión. Después preguntan por qué la juventud ama solo el rock and roll. Descansando en el bar y en las calles, mamá, quiero vagar con un gato en la ciudad. Bueno, y como para ir cerrando el tercer bloque después de la música de Miguel Mateo, a mí me quedó picando en la cabeza, por decir algo, el tema del viaje de Alberto Fernández, nuestro presidente, a Estados Unidos. Primero, claro, viste que yo a veces no quiero ser peyorativo, pero yo creo que realmente Alberto podría ser un buen canciller, no para defender intereses, pero sí para hacer relaciones sociales. Claro. ¿Por qué digo esto? Porque la primera reunión que tuvo fue en el Foro por la Democracia, y en ese Foro por la Democracia nos salió un fuerte pronunciamiento en defensa de las democracias latinoamericanas. Cuando vemos que las democracias latinoamericanas son endebles al poder real. Sí. Lula preso, Dilma Rousseff volteada, Lugo afuera, nosotros condicionados. O sea, bueno, no voy a abundar con ejemplos, pero sabemos que no haya habido un pronunciamiento firme en esa reunión significa que nuestro presidente no hizo una apuesta potente para que de ese ámbito, que es un ámbito internacional, salía un fuerte respaldo a las democracias y a la división de poderes. Eso no salió. Se habló del clima, habló de la cooperación, habló de los alimentos, habló de las catástrofes naturales, o sea, el documento final, pero ni una palabra de la defensa de las democracias. Para mí, en el momento que estamos viviendo en Argentina, con una vicepresidenta que casi la asesinan, con una condena a proscripción prácticamente firme, con el Estado de Derecho puesto contra las cuerdas, ¿cómo no aprovechás ese escenario para conseguir un pronunciamiento para Malvinas y para la democracia? Claro. No lo consiguió. No, tampoco se lo propuso. Me temo que ni siquiera estaría en la agenda. Me parece que queda claro que no se lo propuso. ¿Vos sospechabas que sí? Y yo tenía la esperanza de que por lo menos eso lo consiguiera. Después en la bilateral con Biden, ¿no? La bilateral con Biden, a puertas abiertas fue una cosa, a puertas cerradas, ¿viste? Tracemos puentes. Claro. Tracemos puentes. Sí, eso quiere decir muchas cosas. Tracemos puentes. ¿viste? ¿De dónde a dónde? ¿El puente con quién? Claro, ¿y de dónde a dónde? Claro. ¿A dónde vamos con el puente? Claro. ¿Viste? ¿Quién lo construye el puente? Claro. ¿Qué hacemos con el puente? ¿Quién cobra el peaje? ¿Quién cobra el peaje del puente? ¿Viste? ¿El puente hacia dónde nos lleva? Claro. No se dice, no sé hasta dónde nos lleva. Pero sí tengo claro, y en esto me voy a basar, y ahí sí quiero tu opinión, en las palabras que había dicho la señora esta, que es la generala del Comando Sur de los Estados Unidos, que comanda la cuarta flota del ejército de los Estados Unidos, que es una de las más poderosas del planeta, y que prácticamente es la que nos tiene a nosotros tomados del cuello, digo, como patria grande. Esa señora habla de nuestro litio, habla de nuestros recursos naturales, habla de nuestros alimentos, o sea, y cuando habla de nuestros, no habla de nuestros dentro de sus fronteras. Habla dentro de nuestra frontera. Por supuesto. Como dueño y señor. Sí. Entonces yo me pregunto. No tiene por qué tener el cinismo que tiene un político, ¿no? Biden por ahí no lo diría así, aunque piense exactamente lo mismo. Y la señora esta termina diciendo: nuestro enemigo es Rusia y China. ¿Mm? Y nosotros como argentinos tenemos como aliados a Rusia y como sostén económico y para desarrollo tecnológico a China. ¿Qué opinas? ¿Habrán hablado de eso? Lo mismo que podría llegar a opinar sobre... lo escuchaba ayer, aparentemente no tendría nada que ver lo que voy a decir, pero vos que sos un hombre inteligente te vas a dar cuenta que tiene que ver. No sé si viste que el intendente de la ciudad de Buenos Aires, Rodríguez Larreta, salió a decir de que en el PRO iba a haber un solo candidato un día después de que su verdadero jefe le dijera de que acá era un solo candidato y que no jodiera más, y que él se iba a terminar dando cuenta. Bueno, funciona más o menos igual, me parece a mí, la cuestión. Entonces, no creo que Alberto tenga más independencia de Biden que la que tiene Rodríguez Larreta de Macri. ¡Upa! No creo que la tenga más independencia. O sea, hasta el momento Rodríguez Larreta viene demostrando que es un fiel ladero. Que me parece que no es tonto, porque sabe que es el único lugar por el cual puede ir. Y le termina desbancando a la otra, que es lo que le interesa. Y aparentemente Macri también estaría de acuerdo. O sea, que se va armando el sucesor para Alberto. Eso para Alberto. Sí, para Alberto. La verdad que te digo sinceramente, al paso que vamos, no sé vos qué opinas. Ya sé que me meto en otro tema, pero no era mi intención. No, veo que tiene muchas posibilidades del Frente de Todos de volver a ganar. Bueno, está bien, yo sé que vos tenés... Hay que enterrar los muertos cuando están fríos. No, menos al peronismo. Y yo sabía que vos no te ibas a gustar y me ibas a conectar. No importa. No, porque también puedo estar equivocado, al fin y al cabo no lo sabemos. Me parece que es lo más. Yo tengo la idea de que ya la cosa ya está. Y porque me parece que se murió una nena, una beba de 3 meses frente a Plaza Mayo. Por Dios. Sí. Pará, enfrente a la Plaza de Mayo se le murió ahí y no. Si hablamos de lo simbólico, digamos. Pero por eso, y yo no sé si soy yo que justo por los lugares que ando, yo cada vez veo más gente durmiendo en la calle y viviendo en la calle y lavándose en las fuentes donde dice de que no toques, no metas la mano porque podés llegar a arreglar unas cargas eléctricas, cosa que es cierto, porque muchas de esas fuentes tienen luces, y esas luces pueden tener una descarga eléctrica. Y la descarga eléctrica sobre el agua es terrible. Claro. ¿No? O sea, vos eso seguramente lo sabés. Pero volviendo al encuentro Biden y Alberto. Porque yo creo que el pronunciamiento final, vos no sé si tenés presente cómo fue el final, digamos. El final fue: tenemos intereses comunes. Sí, claro. Los gobiernos que nos antecedieron nos dejaron una realidad económica desastrosa. Es una manera de reconocerle a Alberto que algo de lo que él quiere. Dame una mano, Biden, dame unos dólares y bancame con el Fondo Monetario porque no tengo un sope. Yo no creo que Biden le dé una mano a nadie sino por algo. La primera cuestión. Entonces yo digo. Porque estamos hablando con Estados Unidos, no estamos hablando con Biden. Biden no es ese viejito que uno lo ve que parece casi. Hasta uno le parece simpático, pobre viejito, ya, se pierde, parece que dice cualquier cosa. No es ese viejito. Aunque él esté así. Aunque él esté así de verdad, y sea cierto que se pierde en la Casa Blanca y que de pronto no te reconoce, aunque todo eso sea cierto, quien realmente maneja las cosas, que puede ser él, pero no necesariamente tiene que ser él. Lo más probable es que sea otro que nosotros no sabemos quién es, que está por atrás. Fíjate vos lo que le pasa a Trump. Claro. es el primer tipo, el primer presidente de los Estados Unidos de que está por él. No sé si va a terminar preso, pero que al menos por primera vez a un presidente de los Estados Unidos por un delito común, ¿no? Por un delito común tiene la posibilidad. Yo no creo que igual vaya preso, pero te quiero decir, pero no, que se no, habla. No, digo, no, está claro esto, lo que sí va a pasar es que le van a poner las esposas, claro, que le van a sacar la foto con el número, claro, y va a tocar el pianito. Y después, claro, se va a ir a su casa. Claro. Pero esa no zafa. Ah, ¿decís que no zafa esa? No, de esa no zafa. No, está bien. No, pero esa no llega tan lejos. Yo no conozco demasiado Estados Unidos, pero algo conozco, especialmente, sí, claro, Nueva York. No soy súper, pero más o menos el sistema, sí, lo conozco. Yo lo que tengo claro es que allá un juez ignoto de cualquier barrio de Nueva York, de Astoria, de Queens, de lo que fuera. ¿Cómo se llamaba? ¿Griesa se llamaba? Griesa, que no estuvo arrodillado tanto tiempo. Un ignoto juez o un ignoto fiscal de cualquier barrio de Nueva York puede tomar una causa que considere de interés y que muestre la posibilidad de un delito, investigarle y condenar. Claro. Y eso está admitido por el sistema jurídico norteamericano. Y por la idiosincrasia de los norteamericanos, cosa que acá eso tampoco tenemos. Pues acá, como nadie tiene mucha confianza en la justicia, desde siempre. Entonces, acá vos no tenés mucha confianza. Vos siempre le tenés cosas, claro, a los jueces, a la policía, siempre le tenés cosas. Los tipos tienen otra cabeza, eso yo lo sé. Fíjense. Entonces yo digo, cerrando el bloque, sí, lamentablemente, sí, ¿qué opinás que vamos a cosechar del viaje vos, como sensibilidad, sin conocer demasiado, por ahí si no leíste en profundidad, no importa? ¿Vos decís nosotros o el presidente Fernández? Vos, ¿qué opinión tenés de ventajas que conseguimos con este encuentro? Pero cuando hablas de ventajas, sí, hablas de ventajas para nosotros como, para nosotros como nación argentina, o para el presidente Fernández. No, hablo como nosotros para nación argentina. No creo que ningún acuerdo que nosotros tengamos con los Estados Unidos nos represente alguna ventaja desde ningún punto de vista, hecho por quien sea que lo haga. Okay. Los Estados Unidos son un enemigo histórico nuestro, aunque no nos guste o aunque a mucha gente no le guste, porque es el imperio al cual nosotros pertenecemos, porque nosotros pertenecemos, aunque no nos guste y muchas susceptibilidades argentinas se pongan así nerviosas, pertenecemos al patio trasero de lo que ellos consideran, y mientras ellos tengan la fuerza para hacernos notar que es su patio trasero, y hasta que nosotros no tengamos una fuerza en contrario para hacerle frente, y seguimos siendo patio trasero. Es lo mismo que charlábamos hace un rato respecto a otro tema. Claro. Que a mí no me guste, claro que no me gusta. Y reconocerlo menos, pero me parece que es mucho más barato reconocerlo que ignorarlo. Una cosa, segunda cosa, y termino la respuesta. Después Fernández, ¿qué habrá conseguido por él? No sé, es probable que haya conseguido algo. Opa. Es probable que haya conseguido algo. Porque hay muchas cosas que acá se pueden arreglar, que a ellos les interesa. Entre ellos lo que nombra la generala del litio, no es poca cosa. También, uh-huh. y por ahí a lo mejor que pueda empezar a hacer un poquito de caritas a los chinos y a los rusos para que se vayan un poquito más lejos. Es mucho para ellos, no que lo sepan. Bueno, pero estamos hablando de un presidente que no es especialmente Perón, por ejemplo, no, y que no se lo vislumbra como ganador en las próximas elecciones. A él, digo. Bueno, vamos a ver si él piensa lo mismo. Ah, tiene razón, muy bien, señor. Muy bien, Sergio. Él está hablando de que quiere ir internas. Sí, sí, sí, sí. Si vos sí estás hablando de que querés ir internas, yo digo, a no ser que vos estés muy loco, porque uno no va a internas para perder. ¿Por qué vas a querer ir internas si vas a perder? Para debilitar. Los demás son los que. Para debilitar al kirchnerismo. Y perdiendo, lo debilitan. Sí, perdiendo, sí, sí, sí, llevándolo a la contienda. No sé. Bueno, no cubremos, pero digamos, sí, que nos, sí, queda, sí, nos quedan las dudas. Sabemos que, sí, lo que nos dijeron no es cierto, o sea, la verdad no. Hay muchas dijeron posibilidades de que eso que nos dijeron no sea cierto. Que yo todo fue muy edulcorado. Por eso. El puente. Por eso. No sé por qué, no me imagino. Traté de imaginarte la foto con Chávez al carajo. Con Kirchner, claro, y Lula. Y Evo. Y Correa creo que estaba también. No me acuerdo si Correa estaba, pero no importa. En el 2005. No, me parece que la. No, pero te digo, para ponerlo en contraposición, sí, mirás una cosa y mirás la otra y no es lo mismo. No. No es lo mismo. Es cierto. No son lo mismo las personas. No es lo mismo el momento político y el momento social. No es lo mismo. Yo también, eso, claro, me doy cuenta. Es cierto. Bueno, nos queda la pregunta y nos queda la esperanza. ¿Y qué escuchamos para irnos? Nos vamos con lo más conocido que hizo este muchacho Miguel Mateos. Es un buen músico y hace cosas muy lindas. Tira para arriba. Eso es lo que necesitamos. Es una versión en vivo. Pero no tiros, necesitamos tirar el espíritu para arriba. Un día vamos a tener que hablar de eso. Bueno, cómo no, cómo no. Bueno, va. Solo busco lo que vos tenés. Yo no quiero hacerte ningún test. Sigo siendo un gato en la ciudad. Dame una oportunidad. Tengo un ruso y a un yanqui dentro de mi habitación. Que se juegan mis zapatos y mi foto de graduación en una tarima. Son las 4 y no puedo dormir. Salgo a la calle a pelear por mí. Solo me muevo bien y anoche me toma por rey. Alguien tira para abajo, yo me trato de zafar. Alguien que grita y pega juegos, alguien que lo va a golpear. Pero vecina, yo que vecina, para bien o mal. Quejadas si no encuentras lo que tanto buscabas en tu corazón. Y si te agarras los dedos contra una puerta pesada, estoy seguro que tu grito romperá los vidrios de la casa rosada. Belleza de tu pierna, escapándole a las sábanas, tu sexo a la deriva, y esta loca ilusión que algún día inventemos para todos un mundo mucho mejor. Hola, hola, hola, sopla la vela y nada que tu apago el televisor. Tira, tira para arriba, tira. Bueno, como siempre, profe, cada vez se nos queda más corto el programa. Cada vez se nos queda así más que corto. Bueno, le agradezco mucho, te agradezco. Hablamos mucho nosotros. Y bueno, que nos queda corto. Y yo soy el principal. No, tenemos mucho para decir, porque eso es bueno también. Sí. Che, muchas gracias por estar y bueno, no, Ángel, que gracias, se repita. Gracias a vos, porque me seguís invitando, ¿no? Después de tanto tiempo todavía me seguís invitando al hombre. Obvio, obvio. Gracias, Ángel, bueno, nos vemos. Gracias. Chau, chau. Bueno, volvimos con la charla del profe, la verdad, como siempre aprendo, ¿eh? Con el profe intercambiamos y siempre aprendo. Y, como decía, primero esta semana comienza las Pascuas cristianas, por pronto, bueno, felices Pascuas y que se cumplan todos los deseos, todos los mejores deseos de todos, cada uno, cada una, cada uno a... En estas Pascuas también coincide con el inicio de las Pascuas judías, del Pesach, así que bueno, ambas religiones, ambas vertientes, por lo pronto inician con un momento de buenos deseos y especialmente de no darse por vencido, ¿no? Porque ambas conmemoraciones coincide en el hecho de no darse por vencido, tanto desde el cristianismo, digo yo, obvio, con todo el respeto, con el milagro de la resurrección, ¿no? Vencer la muerte y resucitar cambiado, y con el pueblo judío, después de la esclavitud, resucitar como pueblo, formar una identidad y conseguir finalmente la libertad, ¿no? Dos cuestiones que, bueno, está bueno conmemorarlas, cada cual a su modo, cada cual a su estilo, y bueno, lo principal es que sea en paz y con felicidad y sustento. Y digo, ambas fechas a mí me traen también una especie de oración profana de alma fuerte: no te des por vencido ni a un vencido, no te sientas esclavo ni a un esclavo, trémulo de pavor, piénsate bravo y arremete feroz ya malherido. Ten el tesón del clavo enmohecido que ya viejo y ruin vuelve a ser clavo. No la cobarde intrepidez del pavo que amaina su plumaje al primer ruido. Procede como Dios que nunca llora, o como Lucifer que nunca reza, o como el robledal cuya grandeza necesita del agua y no le implora. Que muerda y vocifere vengadora ya rodando en el polvo tu cabeza. Y bueno, creo que con esto y con un pedacito, mira, dos minutitos, ¿qué te parece? De chau. No, para irnos. Ha pasado más de un año y vos no estás. ¿Por qué habría de creerte? De ceder ante tu llanto, no voy a abrir las heridas de haberte querido tanto. Escuché. Y bueno, hasta acá llegamos con América Resiste, la vuelta número 357, el día de hoy, 3 de abril del año 2023. ¿Quién les habla? Ángel Fernández Chesma, responsable del contenido, y agradeciendo de ya la compañía. Fuerza La Retaguardia, fuerza Pedrito, acá estamos bancando los trapos. Chao. Escucha y levántate, el mundo. por fallecer, codicia, hambre y desnudez.